como oficio, oficio. Si yo tuviera que elegir, a mí el que me gusta es el oficio más simple, que es el de la canción. Fuerte, cariñoso el aplauso para un artista de ayer y de hoy. Muchas gracias. Hoy es un loco, ayer tenía estas canciones de amor. Vamos a conversar un instante, a ver si es posible un par de taburetes. Para que taburetes y agua. Buenas noches. Te voy a presentar a nuestro amigo asistente, Leonardo Fabio. En el reportaje decía que tú cantabas para hacer cine. ¿Vamos a tener que hacer varios siempre lunes o no? No, no es así. En rigor, la canción para mí es algo muy importante, yo la valoro. Yo sé que a través de mis canciones simples y sencillas, que son solamente pretextos para cantar, sé que estoy en el inventario familiar de casi todo el mundo. Y ahora voy a cantar una canción... Y eso para mí es muy importante. ...que recorrió el mundo, que nació en la intimidad de mi hogar como un juego un poco doloroso, y que ha recorrido casi todos los idiomas. Esta canción dice así. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella ya me olvidó. Si yo tuviera que elegir entre una profesión u otra, si Dios me diera esa posibilidad nuevamente, yo elegiría la de la canción. Yo no te lo doy. Dios me ha dado ya demasiadas cosas y tengo miedo de seguirle pidiendo. No puedo olvidarla. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera. Y el pibe que miraba, ella me olvidó. Yo solo sé hablar con la cámara, eso sí, y soy consciente de ello. No puedo olvidarla. Murió Leonardo Fabio, uno de los máximos exponentes de la cultura nacional. Simplemente decirle muchas, muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes.